crazy. Crazy. But there's a fever in the funk house now. Low down bitch, got my four feet in. Don't you know my deuce is too wild? Come gather round, children. It's high time you learned about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bueno, bienvenidos al séptimo programa de Todo Un Poco, acá por... Sos el mono relojero vos, ¿no? O sea, como que vas marcando el tiempo, así, no, pues, séptimo, octavo... Empezamos tan tarde que... Estamos en el colegio aprendiendo los números primos. Sacámelo. Roja. Ariel, empezamos, por favor. El silbato. Empezó a empezar tarde, tipo un programa o algo, cualquier cosa. Empezarlo tarde es como que te da más necesidad de tenerlo claro por dónde vas, ¿entendés? Capítulo 7. Capítulo 7 en fútbol de primera. ¿Cuándo vuelve fútbol de primera, Matías? A ver si tiras una primicia. Tomo uno. Creo que lo tengo para el miércoles que viene. No te puedo garantizar nada ahora, pero. ¿Con Macaya? Con Macaya, con Araujo, con Tití. El mono Tití, ¿no? Vuelven todos. Pero por la televisión pública. ¿Sigue siendo una idea de Carlos Ávila o es una idea de alguien otro? Me parece que. Jessica sí. Es de Sabatella la idea ahora. Sabatella. A la pelota. Sanatella, escuché por ahí, ¿no? Que tenemos un invitado en el estudio, la verdad. Bienvenido, fuertes aplausos para Matías, que va a ser también las veces de productor, porque hoy la verdad que el productor lo tenemos. ¿Qué pasó con el productor? Parado acá en Panamericana, no. No pudo venir, le mandamos un saludo muy grande a Luis. Se topó con la caravana de Boca. Me parece, de la gente de Boca. ¿Qué hace la gente de Boca en el obelisco? Explícamelo. Copando el obelisco. ¿Por qué? Festejando, celebrando el día de la hinchada más grande del mundo. Así día. Se autodenominó la marcha. La día místico que nos convoca hoy a nosotros también, ¿no? Recordemos que es 12. 12 del 12. El ¿no? operador aletea. Le decaen las plumas cada vez que sube el volumen. Ahí traje la bolsa de maíz. Ahora que... te tiramos la bolsa de maíz, no te preocupes. Así que hoy la hinchada... Eso celebran, la hinchada más grande del mundo. Así es. Como bien así dijo Ariel recién, el 12 del 12 obvio. Del 2012. Una fecha, como dijimos, difícil de repetir. Y sí, dentro de 100 años va a pasar que... No la veremos. No. Es... Internacional sí. Y popular, dijimos. Que para arrancar tranqui, ¿se termina el mundo? Dentro de 11, 10 días, 9 días. Otra que el aborto, el ¿se tema. Se termina el día. En unos días. Leía, sí. Había leído por ahí un tuit muy gracioso que decía: ¿por qué el fin del mundo se tiene que manejar con los cánones, digamos? De las fechas. Claro, las fechas humanas. Tiene que estar amparado por los simbolismos humanos, necesariamente. Se puede terminar cualquier otro día, no necesariamente. De hecho, va a ser así, me parece. No se va a enterar nadie. Yo creo que un día voy a ir a comprar el pan y se va a cagar todo. Hay que decir que esto viene a raíz de toda una teoría maya. Entendido. Seguro que los mayas tenían un calendario muy particular que era de 13 meses. De 20 días. ¿20 días? Qué bueno. ¿Cuántas vacaciones? Es lo único que me interesa. ¿Cuántas vacaciones tenían? 20 meses es increíble, ¿eh? Hablando no, de 13 meses. Ah, 13 meses, 20 días. De 20 días. Hoy estoy ¿Y el total da lo mismo? Sí, pero arreglaban el temita del sobrante con un año especial que era distinto a los otros. Tenía una distinta cantidad de días. Como el bisiesto nuestro, digamos. Hablando de mayas. Gonzalo. Se viene el verano. Tenemos que decirlo. Sí. ¿Qué pasa? Linda para mallita. Para el público femenino, gracias, que nos está escuchando en los campos, en las ciudades. Sobre todo Anaí, la fan número uno. Un saludo para Anaí, que nos está escuchando como siempre. Un saludo a todo el público femenino, a todas las chicas, que la verdad es muchísimo, ¿eh? Me contaron. Muchísimo. Me contó un pajarito. Así dicen. Yo no puedo salir de acá, siempre se me sube alguna a la moto. Voy a tener problemas en casa, me parece. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy, en esta ensalada que construimos esta ensaladera. Hace 6 programas. Lechuga. Palta. ¿Cómo está el cherry? Me contaron, ¿no? El cherry está alto. Yo pensé que estaba más caro. Ya les mencioné que lo compré anoche. Subió el tomate cherry. El tomate cherry. Aclaremos. El tomate. El tomate cherry. Pero no sé, por eso me sorprende lo que dijeron del aumento, del incremento del precio del tomate. ¿Y el precio quién, del tomate? ¿Quién lo dijo? No sé quién lo dijo. ¿Qué hace no con el tomate cherry? Se haga cargo. Hoy en la reunión de producción estaba lo de Marita Verón y lo del precio del tomate a la misma altura. A la par. Para que se den una idea de cómo estamos manejándonos. Con el nivel de profundidad. Bueno, estamos viendo por televisión varios eventos que se dan en este momento. Uno de ellos es en el Tigre, el tema de la visita de Roger Federer, que vino tipo artista internacional. Una cosa, foto en las cataratas, me encanta. Bueno, causó furor, bueno, Roger. Y después, que bueno, va a jugar con Del Potro en instantes, ¿no? Y recién veíamos el partido de Vilas, Clerc, como aperitivo, ¿no? Ahora, triunfo de Clerc. Aplastante. Claro, rememorando un clásico viejo, ¿no? Dos tipos que se... Pero que quede claro que Vilas ganó mucho más que Clerc, ¿no? Sí, a nivel títulos y gran slam. Pero Clerc es considerado el segundo mejor de la historia de Argentina. Y un gran comentarista de ESPN. Clerc, ¿no? Sí, y estuvo en esa cadena, no sé si la recuerdan, PSN. PSN, a full. Pan American Sport Network. Ahí empezó trabajando. Batata Clerc. Tremenda, sí, me acuerdo. Desapareció. Tenía cable en esa época. Desapareció. ¿Y ahora te colgás de quién? Y ahora del aire. Haciendo un poco... Hoy se puede ver televisión tranquilamente por internet, si querés. Sí. Sí, se puede hacer streaming, pero bueno, depende del programa y del horario. Tampoco tenés una calidad y una inmediatez asombrosa, excepto la televisión digital, por supuesto. Exacto. ¿Vos qué tenés? La televisión para todo. En este momento... ¿HD qué? No, en este momento estoy hace 2 semanas escaseando con una antenita. ¿Con la televisión abierta? Sí, ni siquiera. Bueno, vamos a medio, de la a medio abrir esta realidad. Pues porque ¿no tenés América? Y América la que peor se ve. A ver si de Narváez se pone la pila con la antena. O mejor que no tengas América. De repente pasó en un momento de ser el 13 el que mejor señal tenía al 7 que parece HD con una papa y dos antenas. Pero arriba. ¿Tenés una papa arriba del televisión? Casi. No, porque como es LED se me cae. Bueno. Un grande. No tengo cómo pegarla. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Es increíble. Subí un poquito Lo que estamos escuchando de fondo, que vamos a escuchar todo el programa, es Oscar Alemán, que es un chaqueño. ¿Para rey? No, rey del swing. Chaqueño de Chaco. Chaqueño de Chaco, exactamente. De la provincia de Chaco. Porque el chaqueño para vecino chaqueño. Hay que remarcar que no es chaqueño, sino de que nació en Salta. El Chaco salteño. El Chaco salteño. Eso. Y bueno, y en este caso es uno de los máximos exponentes junto con Django Reinhardt y otros más del swing, que no es tan conocido popularmente, pero en la escena del jazz y eso sí tienen mucho renombre. Y en este caso particular es todo un disco que hace de música brasilera. Así que tiene un poquito de swing. Bossa Nova, ¿sí? Claro, con intérpretes de la época, porque... De los 50, ¿no? Claro, es de los 50. De esa época, de la música del BPM, música popular brasilera. Un grosso, ¿no? MPB. Alemán de la guitarra. Un grosso, realmente. Un grosso ya de que haya sido famoso siendo chaqueño, digamos. Sí. Porque Chaco y de algo tan particular y que no sea, no sé, chamamé. Claro, igual. Porque sí, realmente, sí. Nacionalmente no hay gente demasiado... Un saludo especial a la gente de Chaco, la verdad. Más o menos, nos vienen a chupar la costanera nosotros. Saltó el correntino. Hay dos correntinos en el estudio, hay que decirlo. Wow. Un programa violento. Que se fabrique en la costanera, si quieres. Pero federal. Ah, hay que reconocer que en Chaco tiene muy buenos bares, se sale mucho de noche y en cuanto a movida tiene. Tiene una movida mucho más joven que la de Corrientes, sí. La verdad que eso es muy bueno. Bueno, antes de seguir hablando al pedo, ¿qué hay? ¿Qué tenés? Bueno, tenemos ahora dos notas grosas. Grosas. Tenemos primero la nota con la señora Liliana. ¿Señora o señorita? No sé si te das. Señorita, sí. Liliana Belforte, por el tema de las radios comunitarias. En relación a la ley de medios. Que bueno, no fue, el 7D que el no fue. El 7D, la cautelar. La cautelar. Y que va a ser, en algún momento va a ser, pero bueno, está, hay un tema de fondo que todavía está con complicado. Y después tenemos a Fabián de los Ríos, que es alguien que viene del palo de los dibujos animados, que en este país tenemos que ver en qué momento está, ¿no? Después de tanto estreno de Estados Unidos, una industria muy fuerte de allá. Queda siempre relegado, ¿no? Tanto Pixar. Relegado y hay que ver, ¿no? ¿Tan super hijitos en Paka Paka? No creo, ¿eh? Ahora bueno, se lo vamos a preguntar. Bueno, a todo esto es hora de escuchar un temita, ¿no? ¿Quieren escuchar un tema? Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Tear Me Down, que es de Hedwig and the Angry Inch. Esto en realidad fue una obra de teatro off-Broadway en Estados Unidos, que se hizo la obra de teatro y además, se hizo todo un disco y una banda sonora que después se pasó a película. Se llama Hedwig and the Angry Inch, la película. Y la verdad que es altamente recomendable. ¿Del 2001? Del 2001. Estoy fantástico. Del 2001. No. Metelo nomás. Ladies and gentlemen, whether you like it or not, Hedwig! Don't you know me? I'm a new Berlin Wall, baby. You want me, baby, I dare you. suena el la parte así folclórica, ¿no? ¿Viste? Tiene una cosa, se nota bien. Y aparte son muchos temas, la verdad, que tiene este disco que estamos escuchando de fondo. Y muy muy interesante, lo descubrí hace muy poco. Bueno, estamos por entrar en una comunicación con alguien que la tiene muy clara en todo lo que es radio. Todo lo que es radio, sobre todo comunitarias. Sí, de perfil, digamos, más bajo, en el sentido de cómo la tienen que luchar para acceder, ¿no? A ser escuchados, digamos, ¿no? Desde abajo, remarla. Sí. ¿Quién es Liliana Belforte, con quien vamos a hablar en instantes? Gonzalo. Y Liliana Belforte es miembro de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. Bueno, que es una cooperativa que gestionan muchos medios, entre ellos medios radiales, tanto como gráficos y demás. FM en Tránsito es uno de ellos. A la vez es ella, como representante por Argentina también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y es miembro del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, por todo esto también nos parecía muy interesante poder sacarla al aire, que nos comente un poco qué pasó con la cuestión del 7D y la ley de medios, y cómo afecta este artículo que está en cuestión, el hecho de si se aprueba o no, a los medios audiovisuales, claro, en general, y en particular a la cuestión de la radio, que es lo que más nos interesa. Liliana, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Liliana? Muchas gracias por estar del otro lado. Buenas tardes. Tenemos un momento interesante por un lado, por otro difícil, ¿no? Por esta cuestión de esta articulación y de estos procesos en el marco de la justicia, que son mucho más lentos. Me parece que lo mencionabas recién, el 7D es un punto de inflexión, pero también la necesidad que se pueda entrar a aplicar la ley en forma definitiva, o por lo menos en lo que hace sobre todo el artículo 161. Vamos a tener que esperar. Me parece que hay que ser respetuoso del proceso judicial, y más allá de los matices y de las implicancias y de las valoraciones que se puedan hacer al respecto, ¿no? Tal cual. Es increíble que, a pesar de que haya una ley y haya un marco legal y regulatorio ya casi aceptado democráticamente, todavía se tenga que seguir luchando por otros medios, ¿no? O sea, como ir en contra de los artilugios legales, si se quieren. Sí, coincido con ese comentario. Me parece que lo que está lo que ha pasado es que también se está entrando en una disputa que me parece que es peligrosa, ¿no? Por parte de algunos grupos económicos que han tenido connivencia a lo largo de muchísimos años en la relación entre el poder político y obviamente el poder económico en materia, claro, de concentración, claro, no solo de comunicación. Entonces, creo que también es difícil pensar la aplicación de la ley en todos sus términos, si hay un artículo, más allá que es el que está en este momento suspendido, pueda aplicarse, porque también todo el resto de los sectores están en derecho de decir, bueno, entremos en un proceso también que nos beneficie, digo, la, claro, ley, un piso de derecho, pero también hay obligaciones que cumplir por parte de los licenciatarios de los diferentes sectores. Hay mucho para todavía cumplir. De hecho, ni siquiera se cumple aquello que hace al tema de los tiempos de publicidad, al tema de las transmisiones, al tema de la producción local, al tema de la música independiente. Claro. Podríamos hacer una enumeración de la cantidad, o sea, de cosas que todavía no se han puesto. ¿Esos son aspectos que ya supuestamente están vigentes de la ley y que no se cumplen? Todos, claro, salvo el artículo 161, claro, todos. Ajá. Todo, o sea, el que resto es, mira, mañana se va a hacer la presentación en el Congreso Nacional de lo que es la Defensoría del Público, que recién se pudo poner o se pudo poner en funcionamiento hace poquito, ¿no? Tenemos ahora una defensora que del público, me parece que es interesante en ese proceso, Cintia Ottaviano, periodista ella, y que también va a tener una función importante para quienes son parte en este proceso, que somos los oyentes, los es como un derecho al consumidor. ¿Cómo? Es como un derecho al consumidor que existe en las organizaciones de derecho al consumidor. En este caso sería como del oyente, ¿no? Y del vidente. Es poner en práctica la garantía también el derecho a la comunicación. Digo, me parece que el derecho de expresión es la otra pata. Muchas veces somos injuriados quienes somos oyentes o televidentes, y me parece que es un proceso también interesante, pero que podría hacer una larga enumeración de la cantidad de cosas que no se han puesto en funcionamiento. Recordemos que recién con la llegada de Martín Sabatella se conoció un organigrama real de funcionamiento de la autoridad de aplicación como es el ASCA. Claro. Es decir, recién se conformó lo que es la segunda y tercera minoría, dieron la conformación y ya la presentación de los dos, en este caso directores de la autoridad de aplicación, ¿no? Que son los que tienen representación en el Congreso Nacional, no lo habían hecho hasta ahora, es decir, que es la oposición, digo, justamente porque los intereses en disputa que hay entre el gobierno, digamos, el oficialismo y los sectores de oposición. Liliana, entonces, es un proceso demasiado lento, a pesar de 3 años de sancionada la ley, tanto en términos reales, porque estuvo más de 8 meses suspendida, y otra vez todavía con este proceso de impas hasta que finalmente la Corte Suprema se expida en términos reales, que, Liliana, que eso seguramente va a mandar un tiempo, sí. ¿Qué es una radio comunitaria para la gente que no tiene idea de qué es una radio comunitaria? Que hay mucha, creo, ¿no? Te voy a pedir un... Si me repetís, tengo un poquito bajito el retorno, lo escucho como... ¿Qué es como exactamente directo? Una radio comunitaria. A ver, un medio de comunicación gestionado por una comunidad anclada en un territorio, en un espacio determinado, que promueve ante todo el derecho a la comunicación, que no persigue lo que es un fin de lucro. Uh-huh. Es una herramienta de comunicación, en muchos casos para la transformación, en otros casos como un instrumento de organización política, como muchas organizaciones. Claro. Tiene como diferentes matices, ¿no? Uno podría decir, bueno, una radio comunitaria en un proceso autogestivo, en un proceso de comunicación alternativa. Creo que han cambiado los contextos y los nombres, pero me parece que tiene que ver con eso, con un herramientas de comunicación para la transformación anclada en un territorio y en un espacio concreto. Sí. ¿Hay alguna radio comunitaria que haya llegado lejos acá en Capital? Cuando vos te referís lejos, mira, nosotros yo como parte oyente, de un colectivo, sí, yo creo que hay muchísimas radios que han logrado una masividad, y no solo en Buenos Aires, se podría decir que en su momento, en procesos importantísimos que se han dado, por ejemplo, en el sur, en zona del Bolsón, como lo es FM Ala, que fue muy importante y ha sido escuchada, se podría decir FM Encuentro, en Vietma, que también es una radio comunitaria. Te podría decir, digo, en Tránsito, que es una radio de la que formo parte, que ha cumplido 25 años, anclado en la conurbano bonaerense, en la zona de Morón, más precisamente Castelar, también es una radio comunitaria. Tenés FM Freeway también en Ramos Mejía, en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Tenés Radio Ijuna en Bernal, digo, también como un proceso interesante. Digo, y por ahí estoy siendo injusta porque estoy olvidando de un montón de experiencias interesantísimas que han sido importantes. No nos olvidemos lo que han sido las radios comunitarias en el proceso, por ejemplo, cuando sucedieron las situaciones en Santiago del Estero, cuando se criminalizó la protesta, podríamos decir, cuando fue la masacre del Puente Porredón, digo, cuando mataron a Maximiliano Costequi y a Darío Santillán, que los medios comunitarios y las radios comunitarias jugaron un papel fundamental. Claro. Digo, tuvo un lugar de resistencia siempre. Siempre un lugar de resistencia. Y un lugar de resistencia, y hoy me parece que estamos a la ofensiva. Hoy somos actores reconocidos. Esto de tener un espacio en el Consejo Federal no es menor, digo. Claro. Hoy estamos siendo invitados a participar en distintas experiencias, articular de diferente manera, en algunos lados más asiduamente, en otro lado más aún de resistencia, porque el Estado no se expresa de la misma manera en todas las provincias. Claro. Lo que me parece que este es el proceso. Lo que sí, hoy no somos convidados de piedra, no todo el sector comunitario. Todavía falta mucho, hay que establecer algunas normas para adecuar, yo creo que no tanto en la ley, sino en procesos que hay que vincularlo con otras leyes. Es un trabajo todavía empiezan a ser reconocidos como una fuerza, ¿no? Como un grupo que tiene la capacidad de ingerir en la opinión pública, tanto como los grandes medios o las grandes corporaciones mediáticas, digamos. Sí, Sí, yo creo que estamos en un proceso para generar instancias de política pública desde el sector comunitario, para el sector comunitario, pero también incluyendo a todos los sectores de la sociedad. Dejamos de ser, digamos, los marginados, las, claro, las radiosuchas, las experiencias absolutamente sesgadas, para ser actores sociales concretos y anclados, digo, en una comunidad. Me parece que ese es el proceso más interesante que nos ha dado. Otra de las cosas interesantes que ha dado este proceso del 7D, o como quieras llamar, que se ha hablado en muchos sectores, digo, en las escuelas, en las universidades, en los centros culturales, pone sobre el tapete, en los teatros. Sí, sí, sí, se ha discutido mucho, se ha reflexionado mucho con matices, con miradas. Me parece que eso es lo más interesante para pensar una política de comunicación integral que tenga que ver y que sostenga, digamos, los aspectos culturales más importantes, claro, de la Argentina, ¿no? Que nos vaya dando esa identidad. Por eso decía que la ley es solo un piso de derechos, o sea, no soluciona nada de por sí sola, hasta que no se la acciona, digamos, ¿no? Tal cual, pero necesitábamos esta ley, como la de los músicos, que la han peleado muchísimo. Totalmente, sí, sí, sí. Una ley de la música. Sí, sí, hemos tenido en un programa anterior a un representante justamente de la Asociación de Músicos Independientes, y nos comentaba también justamente los beneficios que le había traído el hecho de haber sido reconocido y de tener toda una ley que los ampara, que los han peleado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El impulso, más que nada, ¿no? El impulso. ¿Qué eso implica? El reconocimiento hacia ellos, que de la misma manera conforma para las radios comunitarias. Lo que es también interesante es el hecho de que no solo se pone sobre el tapete lo que es ley de medios, sino que esto también saca a la luz problemas judiciales y del sistema judicial bastante nocivo por el cual estamos transitando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Esta mezcla, esta puja constante entre política, poder económico, que si bien quizás no era la función de esta ley, termina en definitiva revelando y poniendo también a la vista este terrible problema que también surge. Coincido totalmente con esa mirada, tanto es así que anoche yo sentí casi como vergüenza, digamos, de la justicia después del fallo por el... De Marita Verón. De Marita Verón, me parece que es una de las cosas más dolorosas que... Y mirá que hemos pasado muchas, pero me parece que una lucha de una madre, digamos, creo, y permítanme el término, con unos ovarios increíbles, claro, muy sola, y en eso, ¿no? En esa relación de pelear contra el poder. Sí, justo real, justo viene a meter el dedo en la llaga. Sí, de alguna manera, y sí, sale en un momento en el que tiende a querer eclosionar todo. Liliana, ¿cómo ves la radio en líneas generales? Con el avance interesante. Con lo que esta es una radio que, porque estamos saliendo ahora, solamente por internet. Digamos, ¿cómo ves la internet como nueva plataforma para salir en una radio que puedes escucharla en celu o en la computadora? Mira, me parece que como las redes sociales son espacios interesantísimos que te garantizan mucha masividad, aunque no lo parezca, pero me parece que esto de estar escuchando radio de una manera, porque en realidad es eso, ¿no? Son el ampliar las posibilidades de medios de comunicación y que siempre serán bienvenidos. Me parece que es lo que le garantiza, o una de las formas de garantizar el derecho a la comunicación. Son experiencias nuevas, novedosas. Me parece que hay que pensar, incluso vos fíjate que hay que pensar, todavía nosotros no llegamos a aplicar lo que es la radio analógica y tendríamos que ya estar pensando en la digitalización de radio. Totalmente. Que es un proceso mucho más lento, pero que se viene, digamos. El apagón digital en cuanto a cierta tecnología se va a dar en el 2020. Claro. En radio está muy, muy lejos y hay que empezar a pensarlo, y me parece que internet es una salida bastante masiva, más allá que hay zonas todavía en la Argentina donde no hay acceso, pero sigue siendo, creo que la radio, el medio por excelencia, lo va a seguir siendo, por lo menos en la Argentina, por la extensión y por lo que falta muchos fierros, digo, me refiero en ese sentido, mucha estructura, claro, quizás, claro, pudiendo usar ARSAT, ¿no? Como un mecanismo que se está tratando de usar a través de la televisión digital, puede hacerse con radio. Bien. Me parece que es saludable la aparición de medios. No hay que tener justamente miedo a la aparición de medios. Una pregunta de vuelta en relación más a la cuestión de la ley y por ahí a una crítica que se le hace desde algunos sectores, y específicamente a lo que hace al artículo este que está frenado por la cautelar. Esto que se dice que la ley se la denomina de ciertos sectores como la ley de testaferros, por esta idea de que el deshacerse de la licencia puede generar esto de que se formen testaferros. ¿Existe algún mecanismo para evitar que suceda esto? ¿Cuáles son? O no hay... Mira, es el mismo mecanismo que hay que poner en práctica cuando una persona quiere eludir el impuesto a las ganancias. La parte que tiene que ver con esto, sociedad capitalista, sociedad de mercado, es el beneplácito de un sector por encima de otro. Me parece que en ese sentido no hay posibilidad de que no haya... ¿Cómo garantizas eso? Claro. Estando con 10 ojos, pero ¿quién te dice? Es, la ley no prohíbe que un padre, una madre, una tía, un tío tengan acceso a medios de comunicación. Lo que sí establece, y tiene que ver con la cuestión de accesibilidad a la licencia, es más que nada que no pueden ser funcionarios, que no pueden haber tenido o no haber pasado por procesos judiciales vinculados a crímenes o delitos de lesa humanidad, sobre todo vinculados con el terrorismo de Estado aplicado a la Argentina, particularmente. Entonces digo, la garantía, y la tenés el derecho, pero el derecho está dado también y se determina a través de la justicia y ya sabemos cómo opera. Claro. Entonces, es difícil decir que no se van a conformar testaferros. Quizás no hacen nuevos discursos, hacen nuevos cambios de nombre, pero bueno, habrá que trabajar para eso y garantizar que distintos sectores puedan acceder a sectores con otra mirada. Claro. No es una ecuación matemática. Aparte que no se revierte tan sencillamente un proceso de concentración tan fuerte que se dio no solamente en Argentina, es un proceso vinculado a las telecomunicaciones y a la acumulación en esa materia que se ha dado en los últimos años. Sí, lo curioso igual es yo creo que uno de los problemas es que el mayor grupo que tiene la mayor cantidad de medios, que en este caso es Clarín, no le deben alcanzar la cantidad de testaferros para poner el nombre de tanta gente los medios de comunicación. Pues si no ya lo hubiesen hecho, creo, si realmente fuese tan sencillo. Yo creo que también, sí. Sí, me parece que además están buscando otras alternativas. Creo que lo que hicieron inteligentemente es parar un proceso, utilizar todo lo que tenían. Cancha. Han puesto un buffet de abogados increíbles, pagándoles muy altos honorarios para garantizar esto y la condición con actores de la justicia, pero bueno, era muy ingenuo pensar de eso, nos guste o no nos guste, sí, seguro. Hay que esperar, digamos, esperar lo de la corte. La corte, lo que pasa es que ya en su momento debió haber fallado por cuestiones de fondo, no lo hizo. La corte tiene sus tiempos, hay que saber eso, y punto. No. Sí, además es difícil, no hay que mojarle la oreja porque si no, después termina enojándose. Creo que es uno de los poderes, me parece que más feudales y más monárquicos que seguimos teniendo en la Argentina. No se ha cambiado todavía, por eso, de hecho, en algunas provincias siguen siendo los jueces de la dictadura que están justamente impartiendo justicia, ¿no? Entonces, digo, hay que tener mucha paciencia y me parece que a veces, bueno, lo que nos pasa es que queremos que las cosas se resuelvan. Decimos 3 años y mirá todavía sin poder aplicarse y ves que sigue la connivencia y sigue el beneplácito de determinados sectores que no quieren adecuarse a una ley que ha sido consultada, que han participado muchísimas organizaciones en un proceso, la verdad que muy, muy interesante por la gran cantidad de participación en sectores con diversidad, ¿no? Bueno, sí. Liliana, te agradecemos que hayas estado del otro lado, por lo menos contando el panorama de lo que... de lo que se viene en función de la ley de medios, con la radio. Feliz día del hincha de Boca, de paso. No, seguro. No pude llevarme hasta el obelisco, pero buen día. Abrazo grande para todos. Pásenla bien. Muchas gracias. Bueno, chau. Si el aleteador profesional se pone un poco a operar, ¿qué es lo que va a sonar ahora? Rápido, así volvemos con algo. Mandalo, vale. Kids. Estamos viendo que el tema está sonando un poco más lento, ¿no? Sí, lo tenemos a Kurt Cobain con un 2, 3, 4 clonazepam encima. Está todo como medio paposo, ¿no? Estamos todo, hay un problema. Medio claro. Para mí que se ofendió Kurt Cobain desde que se enteró que Paul McCartney va que la abuela Paul McCartney lo va a sustituir en algún concierto. Por el huracán. Por el huracán, por el postrecito. Claramente era Lennon el indicado para hacer ese papel que hoy está haciendo. Pero bueno. La injusticia del mundo. Sepan disculpar. O por lo menos de que pegó el balazo a Lennon. Estamos viendo por tele el evento. Uno de los eventos del año, ¿no? El número uno contra el potro. Por lo, menos a nivel mediático. La cancha. Ha vendido, promocionado de una manera. Sí. Se acabaron las entradas hace como dos meses, ¿no? Bueno, esto se da en marco, es un partido amistoso, hay que aclararlo porque. Amistoso. Un amistoso en realidad es una promoción, o sea, en este caso hecha por el partido de Tigre, promovida por Sergio Massa, y bueno, se garantizó la presencia ahí de, una más. De Roger Federer. Estamos viendo que es una lástima que no tengamos un estadio, por lo menos cerca, al margen del estadio de Roca, de Lugano, que queda en Lugano más o menos, ¿no? Que no tengamos algo así como estamos viendo ahora por tele, que está espectacular, digamos, así la cancha intacta, digamos, ¿no? Y sí, bueno, en este caso tenemos el Parque Roca, un estadio que es relativamente nuevo, pero y que bueno, es relativamente lejos también, ¿no? Es lejos, o sea, cuesta un poco el acceso allá por General Paz, pero bueno, sería bueno tener también otra alternativa, ¿no? Este estadio se construyó para este tipo de exhibiciones y eventos deportivos y demás, sí. Artísticos. Sobre una playa de estacionamiento, ¿no? Está. Exactamente, del casino de... Del Trilenium. Ahí se montó el estadio para 20.000 personas. Mierda. Enorme, una estructura tubular, pero bueno, ya está colmado. Y mañana vas a estar. Mañana voy a estar ahí presente. ¿Ah, sí? Sí, ¿y sí, por qué no tenemos entrada nosotros? Ah, qué tip. Mira, Juli, la otra vez nos llevó trapitos al sol, Ariel, por favor. Nos llevó una cata de vino en el Faena, el Juli, y bueno, no podés sabemos, llevar a ver a Federer, sabemos que pagaste los bizcochitos de recién, pero... Y el productor se pagó la Sprite. Parecía una idea locareta que estamos hoy. En falta los tres restantes. Bueno, aparte de este partido, hay muchas cosas que están dando vueltas en el aire, ¿no? Tremendo. Lo que pasó con Boca, yo lo resumo de una manera sencilla. Riquelme, Falcioni, Nicol Neumann, Bianchi. Fue todo a la mano. O sea, en función habló de las Román, declaraciones de habló Riquelme. Román, efecto dominó. Claro, en función de esas declaraciones. Habló Román tipo limpio, 3-4 medio de la vez. Tomó partida por él, dio su veredicto en la Bombonera el domingo. Sí. Eso desencadenó en la conferencia de prensa de Angelici. El Tano que está muy decretando muy la no renovación del contrato. Es el delfín de Mauricio. O sea, se quería morir, te digo, porque o sea, él quería que continúe. Claro. Él quiere en realidad a Riquelme lo más lejos posible del club. Primer error. Claro. Ahora yo pregunto, si están muy cerca de arreglar como así parece, tras la reunión que hubo con Bianchi, ¿Bianchi pretende seguramente tener a Riquelme en el plantel? Sí, sí. Y todo quizás parece indicar que no lo quieren ni ver por la Ribera. Pero hay que ver, quizás es uno de los requisitos de Bianchi. ¿Lo pondrá como requisito? Yo creo que, jugador? Que sí. Él lo considera un hijo y, prácticamente claro, futbolística y... Por eso. Pero bueno, la propuesta de Boca dicen que fue por 2 años. Le harían un contrato por dos años. Y bueno, él se tomó un tiempo, se habló mucho de fútbol en y la se reunión. Habla de 1 millón, casi, ¿no? No sé, no quiero la cifra ser tan concreta. Pero... En estos tiempos hablar de, venimos de dólares. Venimos a hablar de radio comunitaria, ahora venimos a hablar de 1 millón de un dólares. Un contraste, ¿no? Menos mal que no lo escuchó Liliana esto porque... Bueno, está llamando acá, tengo un llamado entrante. Es una pérdida. Por el lado de Boca que, bueno, como dijimos, está festejando en el obelisco ahora la gente. Veíamos pasar, ¿no? Por la calle, por calle Piedras en este caso, los colectivos llenos, sí, desaforados. En cuanto a River, se habla de refuerzos ya. No me van a creer, pero el más cercano en volver a River sería Adalberto Román. ¿Recuerdan al defensor paraguayo? El de la mano. Del error. El de la mano infantil en Córdoba en el partido de ida de la promoción. Bueno, estaría muy cerca de llegar por pedido expreso de Ramón. Qué grande, Ramón. Exactamente, estaría muy cerca de. Va el 50 y 50, ¿no? Con Román. El pase. Otra no lo encuentro. Román, Ramón. Ramón, Román. Pero bueno, después serían, bueno, bastante utópicas las pretensiones de River, ¿no? De Alessandro. Maxi Morales. ¿Dónde está Alessandro? Alessandro sigue en el Inter de Porto Alegre, en Brasil. Exactamente. ¿Está de titular ahí? Sí, es muy querido. Sí, sí, sabía el equipo que hace de tiempo. Iñazú, no Volati, varios argentinos. Debe ser difícil volver de Brasil. Y complicado. Complicado en con todo sentido. Con tantas carutas. ¿No? Volver blanco. Esa mirada picarona de Gonzalo. Vuelve pálido Alessandro de Brasil, no creo, ¿eh? Pero más por una cuestión económica es improbable que vuelva. Muy difícil. Y bueno, siguiendo con los equipos rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, en Racing estarían pretendiendo. Cortando la música. Habría llegado una propuesta formal del Porto de Portugal para llevarse a Centurión. La revelación, una de las revelaciones. La rompe del torneo. Centurión, ¿eh? Es un gran jugador, pero bueno. Ojalá que lo retengan por lo menos 6 meses más. ¿Y de Teófilo qué se sabe? ¿Vuelve? No, Teófilo no vuelve. No vuelve. Definitivamente, no, sigue perteneciendo a Racing. Tiene un año y medio más de contrato, pero no va a volver. Tendría que tomarse un cafecito largo con Saja, ¿no? Qué jugador increíble, Teófilo. Lástima que tenga tanta tan mala conducta en la disciplina, ¿no? Totalmente. Porque es un jugador notable. Sí, eso no se discute. No, tal cual. Pero bueno, tiene unos problemitas disciplinarios tremendos. Bueno. Algo más, a ver. Sí, solamente decirlo de Independiente, que se garantizó la continuidad de Farías y del Malevo Ferreira, pretendidos por River también. Ramón se los quiso soplar, pero no lo logró. Y bueno, estaría cerca de llegar el Rolfi Montenegro. Los equipos. Otrora ídolo de Independiente. Para dar una idea a la gente, no sé si ídolo, pero bueno, figura en su están momento. Están todos de vacaciones hasta el 5 de enero, más o menos, los futbolistas. Sí, generalmente el 4 de enero retoman las actividades. Ok, bueno. Se los verá por ahí, por Playa 12. Sí, sí. La por Feliz le gusta, ¿no? La Feliz, sí, ¿eh? Sí. Punta Mogote. Y bueno, Mongote. Para no faltar el respeto a la gente de Tigre. En un rato, en totalmente, breve. Totalmente. A las 9 menos 10 enfrentan en Brasil al San Pablo. Vamos, Tigre. En busca de la hazaña, ¿no? Tras el 0-0 acá en Buenos Aires. ¿En busca de la hazaña? Claro, de la hazaña, ¿no? No creo una lasaña. Es raro buscar en Brasil la hazaña, ¿no? Feijoada, lo único que te puedo encontrar. Pero bueno, el Matador pretenderá, bueno, como dije, lograr una épica historia. Bueno. Una épica para la historia. Miraba para atrás. ¿Qué pasa con la oficina de anticorrupción allá atrás? Está como loca. Bueno, estamos en vivo también después de este segmento deportivo dedicado a todas las chicas que nos pidieron hablar de deportes. tenemos en vivo, cuando son las 9 menos cuarto, vamos Fabián. A hablar con alguien de la industria de los dibujos animados de acá del país. Se llama Fabián de los Ríos y está del otro lado. Fabián, ¿me escuchás? Sí, escucho perfectamente. ¿Cómo les va, muchachos? Te tuviste que comer el cemento deportivo, me contaste. No, me encanta el cemento deportivo. Lástima, es el día del hincha de Boca, yo soy de River, pero de todas maneras... Ok, listo. Así que... Igual la mesa está dividida acá, no son todos bosteros. Está más dividida que... Está muy bien. Bueno. Bueno, justamente la pregunta es, bueno, ¿en qué momento nos encontramos para hablar del dibujo animado 2012 bien. Argentina? Bien. Teniendo en cuenta la historia que tenemos en el dibujo animado, con García Ferré como uno de la parte más clásica del dibujo acá nacional, sí. y teniendo en cuenta lo que se viene, los cambios que hay a nivel mediático, que incluyen entes muy importantes de la cinematografía y demás. Polos bueno. de cine. Está bien, efectivamente, polos. Sí, nosotros somos pioneros en esto del dibujo animado, ¿no? Fuimos el primer largometraje de dibujo animado se hizo en Argentina. Allá por 1917. Estuviste 21 años con García Ferré. Yo estuve 21 años con García Ferré, trabajé en dos largometrajes y en el último tuve una participación mínima porque estaba trabajando en otro estudio yo, pero de todas maneras, tantos años de trabajar en una empresa te transforman ya más que en amigo de la casa que en otra cosa. Claro. Así que, pero el tema de la... Ustedes me preguntaban con respecto a la industria, a nuestra industria. Sí, en la actualidad. Ustedes mencionaban en el programa hace un rato esto de que de repente te aparecen corporaciones impresionantes de Estados Unidos con películas increíbles, con unas realizaciones espectaculares y con unos costos increíbles que están fuera, muy lejos alcance, de las posibilidades claro. que tenemos en el mercado nuestro. Acá en Argentina corremos con una gran ventaja sobre ellos, que hay una gran capacidad humana, una gran capacidad profesional. De hecho, muchos de nosotros terminan migrando a otros horizontes, ¿no es cierto?, buscando lo que aquí no encuentran. La fuga de cerebros. Exacto, lamentablemente que pasa en todas las áreas, sí, ¿no? Pero en el dibujo animado se da bastante. Ajá. ¿Y qué ocurre? De repente vos te encontrás con que tenés que estrenar una película de dibujo animado y tenés que pelear con películas que realmente ya tienen un público puesto, ¿no es cierto? Claro. Y te encontrás con... La era del hielo 9. Titanes, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Tampoco hay una continuidad. Si bien la ley de medios está proponiendo hoy día segmentos infantiles, para tres horas no para el cine, sino para la televisión, pero sería un buen ejercicio, porque la animación no es solamente para el cine. La animación va para el dibujo animado, la televisión, las series, y ese ejercicio de poder hacerlo día a día, de poder montar empresas y que tengan continuidad en el tiempo, nos harían mucho más competitivos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista no solo técnico, que es una de las falencias de Argentina, no tanto el humano, sino el técnico, y podríamos estar un poquito más por encima de las probabilidades. Esperemos que con esto de la ley de medios, se pueda llevar a cabo, se pueda cumplir, y que estos espacios sean ocupados por producciones hechas aquí en Argentina, ¿no es cierto? ¿Ves posible hacer tipo un Pixar acá en ¿qué en pregunta? Argentina? Mira, yo te contesto desde mí, ¿no es cierto? No desde la industria. Yo creo que sí y no. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista humano yo te digo que sí, pero desde el punto de vista corporativo es muy difícil una empresa que llegue a disponer. Acá Campanella hizo un ejercicio muy piola con esto de Metegol. Eso te iba a preguntar, ¿la viste? Claro. Y sí, bueno, lo de Fontana Rosa, ¿no? Exactamente, ahí estamos hablando de mucho capital, de mucha inversión, mucho dinero, y se ha logrado con personas idóneas y con gente de acá de nuestro país, con los mismos profesionales que han hecho otras películas aquí en Argentina que no han tenido tanta cabida, llegar a una extraordinaria calidad final. Pero esto denota una cantidad de dinero increíble y una cantidad de trabajo y tiempo. La película Campanella ya hace 3 años que la están produciendo. Sí, sí. Y lleva casi 20 millones de dólares. Impresionante. Acá, pensemos que acá una película argentina dispone de 7 millones de pesos. El Inca está otorgando. Sale muy caro hacer dibujo animado. Es muy caro, es muy costoso, es cuadro a cuadro. Hoy día las tecnologías te obligan también a estar con ¿viste? Estos medios digitales, las películas. ¿Pero es cuadro a cuadro? ¿Sigue siendo dibujo a mano, cuadro a cuadro? No, porque hay varias técnicas. Sí. Vos tenés hoy día el 3D estereocópico. Digo estereocópico para diferenciarlo del 3D visual, que es el que venden de los anteojos, ¿no? Claro, sí, hay uno que es hacia el fondo y otro que es hacia adelante, ¿no? Exacto, esto lo que es el modelado de personaje, el modelado de los sets de animación. Esto 3D es estudio. Muy costoso, necesitas de mucho equiperío. Ya te digo otra vez, la condición humana, la calidad humana la conseguís en nuestro mercado. Es excelente, pero es muy difícil montar una empresa para que pueda. Entonces, pasa lo de siempre. Exacto. El financiamiento. Exacto. Y nosotros en que nos vemos obligados a por ahí a de repente estar tratando de sobrevivir un poco, yendo de una empresa a la otra, yo personalmente tengo hoy día una pequeña empresa, Caracoles Producciones, y lo que tratamos de hacer es producir nuestros propios contenidos. Claro. Pero se nos hace bastante complicado por los costos, justamente, y porque no conseguimos medios. Y bueno, el Estado ayuda, aporta, viste, hay, acá vos tenés, por ejemplo. Cuando decís Estado, ¿es el Inca? El Inca por un lado, porque el Inca, si vos tenés tu proyecto, lo sabés cómo presentarlo y llegás a capturar el interés, el Inca te puede financiar hasta una cantidad de dinero que, digamos, para nuestro mercado es importante. No para competir con los monstruos de afuera, pero por lo menos para empezar, sí. Y después tenés el otro medio, el televisivo, que es Paca Paca. Claro. Que también tiene esta cosa regional, Paca Paca cuida mucho el tema de que, o sea, no es competitivo a nivel internacional, es una decisión esa, y es respetable, ¿no es cierto? Pero bueno, a nosotros nos sirve solamente para poder, digamos, utilizarlo como medio de vida. Son casi 450 empresas que hacen dibujo animado en la Argentina, y hay que repartir una torta muy chiquitita, ¿me explico? Sí. Entonces se nos hace complicado. En un espectro reducido, a eso exacto, te referís. Exacto, sí. Lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces todos están esperando, viste, que García Ferré haga la próxima película. Y García Ferré tiene 85 años. García Ferré tiene más de 80 años. Déjenlo vivir al pobre hombre. Pero que tanto ha hecho, ¿no? Sí, pero está extraordinario él, ¿eh? Sí, ya lo creo. Y es increíble. No, sí, es increíble. Pero bueno, también. Pero no hay renovación. Fijemos un poco en la última taquilla. Claro. La película que digamos, salió de García no tuvo el apoyo de la gente. ¿Esa fue la de Larguirucho? La de Larguirucho con Soledad, sí. Si bien técnicamente la película estaba bien lograda, bien animada, el mercado no acompañó, nobleza obliga, el conseguir los recursos fue, ir a San Luis Cine habrá puesto sus... Si vos ves la película, te das cuenta que ha puesto... ¿no es cierto? Muchos de ellos, de hacer una guía turística y bueno, la gente no aceptó esto y no se volcó. Pero a los cines. San Luis, el problema de San Luis es que está muy solo, ¿no? En esto del cine, como que sí. Es como ellos mismos, sí. Se nota que hay unas ganas de hacer algo así a lo yanqui, pero no tiene una cobertura nacional, digamos, que lo banque tampoco, ¿no? Exactamente, y lamentablemente no ha tenido buenas experiencias tampoco, y las películas no han sido taquilleras, claro, todas las que sacaron. Entonces, los temas que sacaron por ahí no fueron tan... Está bien, sí, eso asusta también, ¿no? Al tipo que invierte, porque sí. Uno está esperando que alguien llame, suene el teléfono y le digan, che, mirá, hay tanto dinero, vamos a hacer un largometraje, y vos te tirás, pero después cuando encontrás la realidad de que ese dinero alcanza para solventar una calidad que es mínima. Para el catering. ¿Qué hubiera pasado si García Ferré hubiera nacido, no sé, un poquito más al norte, Los Ángeles? Bueno, García Ferré es español. Claro, pasamos de esa base. Sí. Pero si hubiera nacido al norte, bueno, no sé. La verdad, ¿y un poroto? ¿Sabes lo que pasa? Sí, le ponemos un poroto, pero él quería Ferrelandia. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi padre que trabajaba en García Ferré, decía que él tenía unos campos ahí en la Panamericana y que soñaba con tener un parque de diversiones. Claro. O sea que, digamos que el disparador de García Ferré fue Walt Disney, ¿no? Ajá. Como el de muchos de nosotros que ya pisamos, bueno, yo no los piso, los tengo ahí, tengo 50 años. Así que hemos visto mucho, hemos visto grandes animadores en Argentina y hoy día hay profesionales extraordinarios. ¿Se llevan mucha gente, muchos así dibujantes, las empresas de afuera? Mira, sí, se llevan. O sea, no es que se llevan, hay muchos que directamente buscan otro horizonte. Les conviene, sí. Convengamos también que hoy día el mercado internacional está un poquito venido a menos, ¿no? Claro. Entonces, las productoras tampoco, salvo este monstruo de Estados Unidos. Yo hace muy poquitito, representando a la Asociación Argentina de Cine de Animación, a la que pertenezco, formo parte de la comisión directiva, fui como jurado en el Festival Nueva Mirada y tuve la oportunidad de hablar con directores de países europeos, y la problemática es muy parecida. Les cuesta muchísimo trabajo hacer un producto de alta calidad, competitivo internacionalmente, dejar de lado la idiosincrasia de ellos para tener, viste, una captación en el mercado propio y poder salir, y entonces se ven obligados a por ahí hacer coproducciones. Claro. Y si hoy día vas a cualquier charla de capacitación, vas a escuchar que cualquiera de los individuos que técnicamente tratan de orientar a las empresas, te dicen que hoy día tenés que coparticipar, tenés que de alguna manera coproducir con otras empresas y hacer un vínculo para poder hacerte más fuerte. Claro. Y eso en Argentina es bastante complicado. Es complicado. La no digo que sí, no es, claro, imposible. No es imposible, pero... Claro, somos muy así. Porque, personalistas, ¿no? Claro, y aparte un problema también muy fundamental y de base que veo yo es la internacionalización, ¿no es cierto? Porque sí. Quizás uno puede llegar a hacer, siempre se tienden a hacer dibujos en Argentina, por lo menos, claro, que tienen que ver mucho con la idiosincrasia argentina. Entonces es muy difícil, claro, que un uruguayo, un brasilero, exacto, o quien fuese pueda llegar a captar esa onda. Sin embargo, todos nosotros, sí, estamos sumamente empapados y atravesados por la cultura yanqui. Exacto, sí, de sí, una sí, manera sí, asquerosa ya, ¿no? Sí, por decirlo, sí, de alguna manera. Sí, sí, sí. Entonces, mirá, te ponen cualquier monigote a bailar en 3D y la gente lo va a ver y te ponen a... Convengamos que lo hacen bien. Y sí, lo hacen bien. Lo vienen haciendo muy bien, sí, pero esto es un laburo fino. Claro, pero de hace ustedes mencionaban tiempo, hace un rato, decían, ¿qué pasaría si Jitu fuera Pacapaca? Lo tomaban, vamos a preguntarle a Fabián cuando hablemos. Justo me acordé. Claro. Y posiblemente no funcione, posiblemente no, claro, lo tomen, porque tienen una idiosincrasia particular, y Jitu tiene otra, y sería como, viste, una pelea entre dos diferentes entes. Entonces es muy complicado. Nosotros cuando escribimos, yo, mira, justamente antes de hablar con usted, estaba escribiendo para una producción que estamos haciendo en Brasil, ¿no? Acá no. Y estaba escribiendo los guiones. Cuando vos escribís, tenés que ponerte en la mentalidad del que lo va a leer. Tenés que ponerte en la idiosincrasia más internacional, ¿no es cierto? Tenés que pensar con la cabeza puesta en lo que ves vos en los contenidos de los canales Cartoon Network, Disney, claro, Channel, Disney XD. ¿Me explico? Sí, no, totalmente. No, si mirás Pacapaca y haces eso, obviamente no, vas listo a golpear contra una pared. Ahora, si vas a Pacapaca con estos contenidos, vas a rebotar contra otra pared. Claro. Si hay alguien que dibuja, hay un chico que dibuja muy bien, ¿hoy qué le decimos? ¿Que se meta a estudiar abogacía o que...? No. O lo incentivamos o y le... futuro. No, te cuento una anécdota simple. Me ha tocado ir a colegios a dar charlas de capacitación, inspiracionales o talleres. Y por ahí van papás, ¿no? Porque esto lo haces por lo general en los colegios de tus propios hijos, o sí, saben que sos animador o dibujante. Y la charla que vos das es extraordinaria. Los pibes no te dejan ir. Y antes que vos tuvo un abogado y pobre, los pibes se durmieron. Es una actividad que es extraordinaria. Te da una cantidad de satisfacciones que no te la da otra. Así totalmente. Que si te gusta dibujar, dale para adelante. Dale para adelante. Totalmente. Olvídate. Bueno, Fabián. Puedes ir bien como abogado y como dibujante también. Seguro, seguro. Bueno, caballeros. Muchísimas gracias, Fabián. Ha sido un placer hablar con ustedes. Igualmente, muchas gracias, contrario. Suerte. Éxitos y ojalá que la industria siga progresando. Bueno, y un próspero 2013 para todos. A full, ¿eh? Y los felicito por el programa, gente. Gracias, muchas Fabián. Gracias. Muy amable. Chau, chau. Bueno. Ahora sí, papá. Y se arregló de repente. Cerró Nahuel la estaba página. Estaba tránsito lento la autopista. Cerró, ¿no?, la página triple X. Sí. Los videos que tenía cargando para cuando nos vamos. Y en se HD. Arregló. Era en HD. HD, sí. Esto era el gran Willy Crook. Willy Crook con Gillespie en un DVD que grabaron con una tecnología zarpada de audio. No sé, 48 millones de no sé qué cosa. Se llama Live in the Rulemania. Y lo grabaron en el 2012. DVD junto con CD. Tiene la mitad de los temas son de Willy Crook, de Gillespie. La otra mitad de Willy Crook. Willy Crook está muy loco, hay que decirlo, ¿no? Antes de que, antes de que sea tarde. Y bueno, acá, por supuesto, en el disco tiene la, los, las típicas humoradas y anécdotas de que cuenta siempre Gillespie con Sumo, con Los Redondos. Es un que, gran humorista Gillespie. Sí, lo hemos excelente, escuchado en la radio excelente. Mucho tiempo. Sigue estando, de hecho, Gillespie en la radio. Sí, sí, excelente. Sí. Un artista muy completo. Un gran titulador de, sí, de canciones también. Sí, de hecho yo lo fui a ver hace poco en Buenos Aires Jazz también. Ajá. Que siempre se queda él con las jam session al final y la verdad que son espectaculares. Porque lo, ¿se queda le pone... con las groupies de jazz session? No, se queda por las tomas, siempre son de él. Algo chiquitito me viene acá. De Racing no. Me quería retractar porque la semana pasada, en el programa anterior, dije que el Chino Maidana peleaba ese mismo día y en realidad pelea hoy. Disculpen, por favor, a los amantes del box. Reiterame la información. Devolvé el hoy título. Pelea el Chino Maidana, Marcos el Chino Maidana, antes Ángel Martínez, un mexicano en el Luna ¿cómo Park. ¿Cómo pelean los mexicanos? Y tienen buena fama de boxeadores. El knockout a Pacquiao. Tremendo. Ah, sí. Impresionante. Tremendo, verlo verlo a Pacquiao aparte caer así. Claro, ¿no? Por eso, sí. Fue el primer mexicano, creo, en noquear a después a de Don Ramón a... Pero bueno, simplemente era recordar eso. 22:30 por la TV pública. Tenemos la pelea. La TV pública. Por la TV pública, 22:30. Bueno, antes de despedirnos, hecha la aclaración. Hecha la aclaración, tenemos que decir que estamos en el anteúltimo programa del año. Del año. La antesala del final. El que viene, vamos a el último programa y negociar el contrato del que viene. Negociamos. Con las autoridades de la radio. Es como, a ver si es como Bianchi con Angelici, ¿no? Sí, hay, acá hay. Mínimo un frigobar lleno para la próxima del año, ¿eh? Hay dos que quieren seguir, otro que no. No sé qué pasa. Puede haber dos horas. Mucho punta del este, dos probablemente. Horas, ¿no? Casi seguro hay dos horas, casi seguro hay un par de sorpresas. Quizás. Un par de sorpresas musicales, de todo un poco, ¿no? Como. Como dice el nombre. Como nos tenemos acostumbrado. Estuvimos hablando una semana con un tal Raúl. Raúl Eugenia, no decimos más nada. Por ahí, ¿quién te dice? Por ahí se copa. Por ahí nos zafa el año, ¿no? Por ahí nos zafa el año. Alguien muy importante. Sí, señor. Y bueno, y llegamos al final. ¿Y algo más, chicas? No, creo que nos podemos ir en paz. Gracias, Matías, por venir acá, Matías. La verdad, en producción, con los llamados, con todo. Nos vino a hacer la segunda. Sí. Un saludo a Luis que nos debe estar escuchando con su mamá en la casa. Luis, con su mamá. Es cierto. Y a la mamá de Luis. Y a la mamá de Luis también le mandamos un saludo. También a mi mamá le quiero mandar. Yo también aprovecho y saludo a mis viejos. Que nos están escuchando. Y a todos los que me conocen. A Steffi también quiero mandarle un saludo. Un saludo a mi abuela. Un saludo a mi abuela. A mi abuela. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Venir. Gracias a vos, loco. Nos vamos el miércoles. Nos vamos el próximo miércoles. El próximo miércoles, último programa. Nos vamos con Björk. Dale. Oh, of the ones we love. Dovetail our generosity, equalize the flow. Octagon.